Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 15 de enero de 2015. Hoy vamos a hablar de danza sucedida en la revista satírica Charlie Hebdo. Helmut, ¿nos puedes hablar un poco al respecto, por favor? Bueno, voy a hacer un resumen. Me imagino que la mayoría de gente ya sabe qué es lo que pasó, ¿no? Charlie Hebdo es una revista satírica, ¿sabes? Que se burla prácticamente de todo. Se burlan no solamente de Islam, se burlan de todas las religiones, se burlan de los políticos, se burlan de los artistas, de cuanto haya. Y es una revista principalmente de caricaturas, ¿no? Las caricaturas normalmente son ofensivas, ¿no? Las caricaturas políticas normalmente son escandalosas. O sea, ¿cómo sería una caricatura política que no sea ofensiva y escandalosa, ¿no? O sea, simplemente sería algo aburridísimo, ¿no? Y no, nadie lo leería. Entonces, a eso se dedican ellos, ¿no? En el pasado se han burlado del Islam o de situaciones relacionadas al Islam, ¿no? De acontecimientos relacionados al mundo musulmán, y han recibido no solo amenazas, sino hace un par de años, me parece que fue, pusieron una imagen de Mahoma, ¿no? Que bajo el Islam está prohibido, y fueron y les tiraron una bomba Molotov en las oficinas y las quemaron. Eso, por supuesto, que no los detuvo, siguieron. La consecuencia es que hace unos días entraron tres terroristas armados a las oficinas de la revista. O sea, para empezar, entraron, separaron hombres y mujeres, ¿no? Ellos sabían que los miércoles se reunían todos los principales caricaturistas, sabían que iba a estar toda la gente importante, ¿no? Toda la gente que había dibujado los anteriores, y los llamaron por nombre, uno por uno. Y estos cinco caricaturistas eran de los caricaturistas más cotizados de Francia. Se dice que el mejor pagado del mundo era Jean Cabut, que es uno de los que mataron. Eran caricaturistas de alto vuelo a nivel internacional, ¿no? Y estaban ahí todos en ese momento. Entonces los llamaron y los ejecutaron uno por uno. Aparte, mataron a la única víctima mujer, una caricaturista también. Mataron también a un invitado que estaba ahí, ¿no? De casualidad visitando las oficinas. Uno de los benefactores, uno de los que da dinero a la revista. A un policía, que era musulmán también. Al guardaespaldas del editor. Después de ejecutar a estos caricaturistas y de matar a esta otra gente, escaparon y salieron en un Citroën negro y cometieron el grave error de dejar uno de ellos su DNI en el auto. Así fue como los lograron identificar y los lograron detener antes que puedan escapar del país. Entonces, al detenerlos en un pueblo al noreste de París, uno de sus amigos, cómplices, se enteró que los tenían rodeados y fue y secuestró un mini market de comida kosher, de comida judía, con una cómplice mujer. Decenas de personas adentro. Y dijeron de que si les hacían algo a los terroristas que habían matado a la gente en la revista, entonces ellos iban a matar a los rehenes del minimarket. Entonces terminamos acá con dos situaciones de rehenes. De los tres que entraron a la revista, uno se entregó rápidamente a la policía, un chico de 18 años. Y los otros dos, que tenían 30 y tantos, que eran dos hermanos, fueron los que se escaparon. Y terminaron metidos en una imprenta. Tomaron de rehén al que atendía. Mientras que en el sur de París tenías a estos dos tomando de rehenes a estas personas en el minimarket. Entonces tenías dos situaciones. La policía más o menos simultáneo entró, ¿no? Con todo a ambos lugares y lograron, en el caso de los terroristas de la revista, mataron a los dos y liberaron al único rehén. Y en el caso del minimarket, mataron a uno de los secuestradores. La chica se escapó, seguramente posando como una rehén, y murieron cuatro rehenes, aparentemente ejecutados por el terrorista. No se sabe si, o de repente durante la operación policial, ¿no? Eso todavía no queda claro. De los cinco participantes en todo este día de terror, tres terminaron muertos, uno entregado a la policía y hay una prófuga. ¿Por qué es que hay todo este movimiento, ¿no? Ahora a favor de la revista? No es porque la gente esté de acuerdo con lo que escribía la revista o porque les parezcan de buen gusto las caricaturas. Es porque es un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, si yo estoy en contra de lo que tú dices, o sea, puedo estar en contra de lo que dices, me puede parecer horrible lo que estás diciendo, pero voy a defender tu derecho a decirlo. Nadie está saliendo a defender el buen gusto de la revista, ¿no? Están saliendo a defender el derecho de esas personas de poder hacer caricaturas y poder decir lo que les da la gana. Yo creo que hay dos temas muy importantes que quisiera tocar, ¿no? Uno es el fanatismo ideológico religioso en el caso de los musulmanes, ¿no? Creo que tenemos que separarlos muy bien, ¿no? Una cosa es que sí, ha existido fanatismo, no es que estamos justificando que haya estado bien lo que han hecho, y otro es la libertad de expresión, ¿no? Una cosa es el hecho en sí mismo y otra cosa es la reacción que ha habido de los medios y de la gente en general hacia el evento, ¿no? Entonces, primero quisiera hablar sobre el fanatismo religioso. Entonces, ¿qué lleva a una persona a matar, asesinar y muchas veces a suicidarse simplemente por una ofensa, una ofensa ideológica, ¿no? Simplemente porque está escrito en mi libro que mi guía espiritual o que mi profeta no debe ser dibujado, lo dibujan, no hay ningún daño físico ocurrido, no hay ningún daño material, nadie me ha hecho daño, pero ideológicamente eso me lleva a que mi reacción sea ir y matar a esa persona que ha dibujado, que ha incurrido en un acto en contra de lo que está establecido en mi ideología, ¿no? El rechazo que llega hacia eso es porque no nos podemos poner en el lugar de esas personas, ¿no? Es como, ¿qué cosa hay en la cabeza de estas personas que van de frente a matar? Es una mentalidad terrible, ¿no? Porque están penando acá, están penando con pena de muerte la herejía. Te lo resumo con una frase durante una discusión que tuve con un evangelista en la universidad en Londres. Él me dijo claramente, no se trata de ser buenas personas, ¿no? De eso no se trata. Cualquiera puede ser una buena persona. No se trata ni siquiera de ser ético. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de tener una relación con Dios. Y si Dios quiere ser un monstruo, tú no eres nadie para cuestionarlo. Ellos dejan su raciocinio de lado, dejan su ética de lado, dejan su instinto natural, ¿no? su compás moral innato como personas de lado para hacer caso a lo que les dice Dios, supuestamente, ¿no? Entre comillas. ¿No? El concepto de fe es tan peligroso por eso, porque crees sin ver, le endilgas tus juicios morales a un libro sagrado, a un sacerdote, ¿no? A un ser imaginario. Yo sí creo que estas personas piensan, inclusive los fundamentalistas radicales que se meten y explotan, sí piensan que lo que hacen es correcto, porque lo que es correcto es lo que Dios comanda. Igual que españoles cuando vinieron acá a las Indias, digamos, tenían todo este dilema moral si el indio era considerado un ser humano, ¿no? O era, o se le podía evangelizar, porque si era ser humano se le podía evangelizar. Al final concluyeron que sí y le hicieron vasallo al rey, ¿no? Y también está la motivación no solamente de obedecer a Dios, sino del premio que te dan después. O sea, el cielo islámico es mucho más carnal, digamos, que el cielo católico. ¿Te esperan cuántas? ¿73 vírgenes? Entonces eso puede ser bastante. Exacto. Si es que tu vida es un desastre en la tierra y va a ser un cielo donde va a haber abundancia de todo lo que te gusta, digamos. Pero es muy fácil decir, claro, ¿no? Es fanatismo religioso, ellos no piensan por sí mismos, pero no nos damos cuenta que en realidad este mecanismo de apelar a la autoridad o de hacer lo que la autoridad siempre quiere que haga es un mecanismo que se da tanto a nivel religioso, las personas que son parte de una fe religiosa de un culto u otro, pero también se da a nivel general a las personas que también no siguen un Dios, no creen en Dios, o son ateas, o simplemente son agnósticas, pero tienen una ideología marcada, ¿no? Es como si mi líder ideológico, político o lo que sea, dice que A es bueno, entonces yo también creo que A es bueno y no lo cuestiono. Entonces, en realidad, el mecanismo generalizado a los humanos, que se da absolutamente todos los humanos, es el respeto ciego a la autoridad, ¿no? Sea la autoridad Dios, sea la autoridad tu jefe, sea la autoridad incluso tus padres, tu líder ideológico favorito. Y creo que también es algo que se da a nivel general de todos los humanos, ¿no? Entonces, es esa casi incapacidad de cuestionar la autoridad porque es la verdad, ¿no? Equiparar autoridad con verdad o con lo correcto, lo que debe ser. Hay un paralelo con el comunismo, por ejemplo, ¿no? Es claro, otro ejemplo donde la gente, por una idea, puede llegar a matar, digamos. Una idea abstracta puede llegar a matar. No hay una diferencia biológica entre nosotros y cualquier persona del mundo. O sea, yo creo que si nosotros hubiéramos nacido ahí, de repente, ¿cuál sería la razón que hace que uno tenga que adaptarse a eso como ser humano y eliminar las ideas que uno tiene para matar por una idea abstracta? Ese es el ejemplo más radical, ¿no? Matar, asesinar. Pero hay ejemplos más leves de no cuestionar la autoridad, ¿no? Que es simplemente, o sea, ya, no mato, no te ataco directamente, pero te ofendo, ¿no? O sea, mi partido político, mi partido ideológico cree que tú estás mal, entonces simplemente no hablo contigo. O cree que tal o cual cosa es errada, y yo también creo que tal o cual cosa es errada, sin cuestionármelo nunca, sin necesidad de investigarlo, simplemente lo creo ciegamente porque mi líder lo dice, ¿no? Te adaptas a tu grupo, a lo que tu grupo sea que crea, ¿no? Si obviamente hemos nacido de este lado del mundo, si hubiéramos sido musulmanes, probablemente pensaríamos de una manera diferente, ¿no? Pero hay una gran diferencia, yo creo, ¿ya? Que te pone a la religión en su propia categoría. Este líder al cual todos respetan, en teoría es una persona cuestionable. A pesar que no lo quieras hacer, pero se le puede cuestionar. O sea, quisieras, podrías cuestionarlo y podrías incluso confrontarlo. A un dios no se le puede ni cuestionar ni confrontar. Este dios posee un poder absoluto, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, que cualquier líder político o histórico no lo es tampoco. Entonces yo creo que el hecho de que sean teorías infalsiables, que no se pueden comprobar ni como ciertas ni como falsas, personajes omniscientes y omnipotentes, pone a la religión una categoría distinta a cualquier otra ideología. Bueno, sí, pero por ejemplo lo que dijiste al principio, ¿no? De tener teorías infalsiables, y en realidad casi cualquier ideología política tiene precisamente teorías infalsibles, porque la manera de falsearlo sería simplemente poniéndolo en práctica tal y como es y seguir, ¿no? Y lo que dijiste, pero se puede poner en práctica. No. Claro, pero ¿cómo lo falseas? Viviéndolo y viendo si funciona o no. Y de nuevo, de lo que estamos hablando, por ejemplo, también el programa pasado estamos hablando de qué pasa cuando una, por ejemplo, la ley del secreto, ¿no? ¿Qué pasaba que no funcionaba? Cuando no funcionaba era porque era tu culpa, ¿no? Porque no creíste lo suficiente. Nunca es culpa de la ley, ¿no? Nunca es culpa de la religión, nunca es culpa del sistema comunista, por ejemplo, ¿no? Simplemente que hubieron elementos externos. En teoría, el comunismo debería funcionar. Entonces ya, hay que ponerlo en práctica. Pucha, no funcionó. Ah, no, es que no es culpa del comunismo. El comunismo está bien. Lo que pasa es que sucedió A, B, C, X excusas que hicieron que eso no funcione, ¿no? Mi religión no es que esté mal. Todo el mundo debería vivir en paz. ¿Pero por qué no? Ah, porque hay herejes, hay personas que no creen lo suficiente. Para realmente cuestionar a Dios, tú no puedes cuestionar a Dios, ¿no? Tú simplemente tienes que dejar de creer. El momento en que empiezas a cuestionar a tu Dios o a tus dioses, ¿no? Si es una religión politeísta, eso te lleva simplemente a dejar de creer, porque como tú dices, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Nada puede ser cuestionado. Y yo creo que también lo mismo se aplica a las ideologías, porque si eres parte de una ideología, eso implica haber aceptado todos los dogmas de esa ideología, ¿no? En el momento en que la empiezas a cuestionar, ya tomas un paso al costado y la cuestionas desde fuera. Sí, hay algo que es, digamos, ya partes de creer en Dios, partes de ciertos postulados que aparentemente no tienen nada de malo, porque uno podría pensar, ¿Qué tiene de malo creer en Dios? Así tal cual está dicho, no tiene nada de malo. Pero uno diría, ¿no? Puede creer en Dios, puede no creer en Dios. Pero, la fe es algo nocivo. Sí, pero ¿por qué? Porque de esa fe se generan consecuencias que intuitivamente son malas. O sea, intuitivamente lo que nos dicen es que está malo matar. Está mal matar. Esa es la intuición que debemos tener. Y ese es el acto, digamos, que debemos rechazar. Y ahora, ¿por qué se generó eso? Se generó por algo que aparentemente no tenía nada de malo, ¿no? Pero, ¿cómo? Julio, a ver, digamos, acabo de confirmar que son 72 vírgenes, ¿no? Sí. Se te ofrecen 72 vírgenes. Sí. Por, tengo, digamos, enamorada, un no día, un día de matar a algunas personas, ¿no? Que supuestamente es algo bueno, ¿no? Comandado por Dios. Y tu vida hasta ese momento ha sido una desgracia, ¿ya? O sea, ¿quién te puede culpar? Estás yendo a vivir eternamente por un mal día que, ¿no? Puede ser que sea desagradable para ti matar, pero lo vas a hacer, ¿por qué? Porque es, supuestamente es algo bueno, moral, comandado por Dios, y va a ser la salida eterna a tu felicidad. El terrorista que realmente cree en lo que está haciendo, piensa que está haciendo algo moral, que está haciendo algo bueno, que está haciendo algo altruista, piensa que está haciendo una gran labor. Y eso es producido por la fe, justamente. Claro. No, pero, por ejemplo, los terroristas no creen en el cielo. Son ateos. No, ¿de qué estamos hablando? Bueno, comunistas senderistas de Perú. Ah, ya. Ah, ¿te refieres a los senderos luminosos en particular? Senderos luminosos en particular, sí. Digamos, no creen en Cristo, pero están no en una guerra. No es una característica, de sendero luminoso el suicidio. No, no es una característica de suicidio, pero estar en una guerra significa estar dispuesto a morir. Pero si puedes cuidarte de estar expuesto al peligro, sí, lo vas a hacer. Pero todos los terroristas son suicidas, precisamente, ¿no? Claro, suicidas. Hay muchos, bueno, o sea, los terroristas, la ira, claro, no son suicidas tampoco, son simplemente ir y bombardear o ir y volarse patas, ¿no? Y ahora lo que mencionas es muy, muy curioso, porque Sendero es marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, sí, ¿no? Precisamente está el elevar a su líder ideológico a la categoría de casi semidios, ¿no? Claro, eso no hay en teoría una divinidad, pero igual hay una reverencia a la autoridad del líder, ¿no? Pero, y para efectos prácticos yo diría que suicida. Porque entre estar en una guerra y no estar en una guerra, prefieres no estar en una guerra. Digamos, pero estar en una guerra incrementa muchísimo más tus posibilidades. Sí, pero el mecanismo mental es totalmente distinto. Pero yo solamente creo que es porque sucedió que para ellos el terrorismo guión suicidio es su mecanismo, ¿no? Si hubiese surgido aquí en Perú, tal vez ese sería el mecanismo y esa sería la manera, ¿no? Incluso dada la geografía del Perú, realmente lleva a tener un mecanismo diferente, ¿no? De ataque. Eso depende de muchos otros factores. Sí, pero no es una ideología que tenga como virtud martirización, como si lo tiene el fundamentalismo islámico. Bueno, pero en cierto sentido sí, porque hasta donde yo sé, precisamente el ser parte de una guerrilla como la de Sendero, tú ya no eres un individuo, ¿no? Pierdes tu individualidad, pierdes tu humanidad, o sea, te deshumaniza completamente, que es prácticamente en realidad, y haciendo otro paralelo, casi lo que sucede con el ejército normal y regulado y bien visto por todos, ¿no? Que es perder tu individualidad a favor de este... Sí, pero eso no es martirización. Martirización involucra muerte. O sea, que tú, a propósito, tú vayas y des tu vida, ¿no? Y te autoinmoles y te suicides por la causa. Eso no se ve mucho en el terrorismo de izquierda. Me imagino. Eso se ve en el terrorismo religioso normalmente. Lo que yo quiero decir es que del hecho que es instintivo de que uno está mal matar, más bien uno debería crear sus axiomas o sus dogmas para poder llegar a decir que bueno, uno no debe matar. Y no tener los axiomas y tenerlos inmovibles y ver a dónde llegamos. Eso es precisamente el punto de tener una ideología fija, ¿no? O sea, no tienes ideas. Lo que tienes es una ideología y lo que estás haciendo es armar las razones alrededor de esta idea fija, ¿no? En vez de tener razones diferentes, seguir armando tus ideas. Y precisamente lo que dijiste hace un momento es que ¿cómo pasas de A a B, ¿no? ¿Cómo paso de creer cristianismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo paso yo de creer Dios es amor y Jesús vino a que seamos todos hermanos? ¿Cómo paso de eso a condenar a la gente y a decir, no, tú no? ¿O cómo paso de eso a intentar a quemar brujas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el paso gigantesco que se debe dar para tomar un axioma tan básico como amémonos los unos a los otros y te voy a quemar porque tú no quieres amar a... La diferencia entre un fundamentalista y un moderado, digamos, es que el fundamentalista se toma al pie de la letra lo que dice el texto. El moderado no le hace caso a lo que dice el texto y dice, no, eso es... El fundamentalista es mucho más sincero, ¿no? En cuanto a que está siguiendo... Digamos. La mitad de la Biblia contradice la otra mitad. O sea, yo no entiendo tampoco, un fundamentalista debería estar completamente loco. Porque, o sea, en un lugar te dicen que hagas una cosa, después te dicen que no la hagas, después dicen que te vas a matar, después dicen que no, que tienes que amar. O sea, si de verdad fueses un fundamentalista consistente, encontrarías absolutamente todas las contradicciones y no podrías funcionar con eso. O sea, no puede funcionar en base a un programa que te da información contradictoria. A partir de eso quería hacer dos pequeñas precisiones también sobre lo que estamos hablando de ideologías. Yo creo que muchas veces también la ideología te da un salto cuántico, ¿no? Es como tocamos el tema la vez pasada sobre el feminismo. Uh-huh. Entonces, estábamos con el tema de yo digo que yo no soy feminista, ¿no? Empezaron. ¿Ya acabaste de escribir tu artículo? No. Por favor. Y me dijiste, pero feminismo es simplemente la creencia de que el hombre y la mujer deben tener igual derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué no eres feminista? Entonces, precisamente ahí también hay una falacia, porque tú me dices, feminismo lo quiero definir como hombre y la mujer tienen que tener igualdad de derechos. Está bien, entonces ese es feminismo. Pero después me dices, pero si eres feminista, tienes que apoyar la ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y todas estas leyes son de feminismo. Y si no las apoyas, no eres feminista. Sí, y por otro lado... El tema de las cuotas, ¿no? De las cuotas y muchas otras cosas. Por ejemplo, esta ley de... Viendo de nuevo al tema de las ofensas, esta ley del acoso callejero, a mí me parece una tontería, ¿no? O sea, encerrar a una persona porque te dijo un piropo que puede ser bien o malvenido. Depende de qué piropo, ¿no? Hay una analogía, claro, ¿no? Entonces, hay unos piropos bien groseros. No, pero de nuevo estamos... Yo creo que hay... Pero no hay proporcionalidad, ¿no? O sea, tú me dices una ofensa y yo te meto preso, ¿no? O tú me dices eso algo sí, que no me gusta y yo te cobro plata. ¿Quién va a interpretar qué tan ofensivo era? Claro, uno de nuestros jueces de acá, por favor. Y no solo eso, sino claro que hay acoso, ¿no? O sea, alguien te está persiguiendo, pero eso se interfiere con tu libertad. Eso ya entra en otra figura, ¿no? Y no solo eso, sino que ¿y dónde estaría la tentativa? O sea, que simplemente si me miras o si le sirvas a tu perro y yo estaba pasando por ahí y te escucho y digo, no, me estaba silbando a mí. Bueno, pero yo voy precisamente ahí, ¿no? La coerción. Entonces, si tú vas a definir feminismo como igualdad de derechos para hombres y mujeres, yo estoy de acuerdo. Pero eso ya es humanismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que darle una presión? ¿Por qué? Porque quieres las personas que tienen ideología y van a aprovechar y decir, entonces, como ya eres feminista, tienes que aceptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo creo que también se da lo mismo con Dios, ¿no? Es como la gente, los religiosos vienen y te dicen, pero Dios es amor. O Dios es todo lo que existe, Dios es el universo, siéntelo en ti. Y tú te pones a pensar y dices, sí, bueno, ¿no? Entonces, si esa es la definición de Dios, ya, está bien, existe Dios. Y después te dicen, como ya aceptaste que existe Dios, entonces ahora tienes que cumplir los 10 mandamientos, ¿no? O no, como ya aceptaste que existe Dios... Y extrapolan esa especie de fuerza creadora, la extrapolan en un Dios que te dice cómo vestirte, con quién acostarte, qué claro, cosa tienes que comer, ahí está la coerción, contigo. O sea, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Claro, esto pasa con todas las ideologías, incluso como mencionaste el comunismo, casi todos, o sea, cuando lo primero que le dices comunismo, ¿qué es? Que todos reciban por igual, o que la justicia para todos, ¿no? Dices, qué chévere, ¿no? Claro, suena perfecto. Y después dicen, ya caíste y te empiezan a soltar todos los rollos que hay. No, pero para que esto sea posible, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y tienes que tener no hay libertad, y va también por ese lado de la ideología, ¿no? Entonces, son las inconsistencias que existen. Suena como a un strawman. Te venden una idea. Te hacen el cambiazo. Exacto. Y una vez que aceptas la idea que suena completamente racional, te dan lo que viene adentro. Lo que viene en términos coloquiales, darte gato por liebre, ¿no? Claro. Dan gato por liebre. El problema está justamente en la ideología. El concepto de que uno tiene que tomar decisiones o tener opiniones sobre diferentes cosas basadas en un recetario. Si eres feminista, entonces también tienes que ser pro aborto, pro derechos gays, anti pena de muerte, vegetariana. ¿Cómo vas a ser pro derechos gays y a la misma vez antiaborto? No. ¿Cómo vas a estar a favor de la pena de muerte y a la misma vez ser vegetariana? No. La ideología intenta encasillar a las personas en serie de temas para que tengan una lista de opiniones ya predeterminadas sobre todo. Claro, y ese es el punto también de no tener una ideología. Una vez que te pones una ideología o te pones una etiqueta de yo soy tal, ya estás asumiendo absolutamente todo lo que... Y eso es una doctrina, ¿no? Y es lo que estamos hablando, es una vercunia también, es un tipo de... No apelo a Dios, pero apelo a mi ideología, ¿no? Entonces, cada vez que sea un tema, ¿qué diría o qué dice mi libro al respecto, no? Eso es justamente a lo que se pone el humanismo secular, ¿no? El endilgar tus juicios morales a un libro. Ahora, otro punto que quería tocar era el hecho que... creo que Víctor comentaste que... Tampoco es completamente la culpa, entre comillas, de las personas que se inmolaron, ¿no? Porque, obviamente, si tú naces y eres adoctrinado por una ideología y vives dentro de una sociedad, como tú dices, que tiene a los terroristas suicidas en lo más alto del escalafón social, entonces, en realidad, dentro de su sociedad es algo normal, ¿no? O algo incluso predecible, que no querrías tú tener 72 vírgenes y ser adorado por toda tu sociedad. Entonces, es de alguna manera entendible. Yo, usualmente, intento hacer hincapié en el hecho de que es el individuo el que tiene que tomar responsabilidad de sus acciones, pero en estos casos específicos es completamente, casi completamente culpa de la existencia de esta ideología. No puedes ignorar la ideología que los motiva, que está detrás. Uh-huh. Claro, no es solamente decir a esos humanos qué inhumanos, no solamente atacarlos a ellos, sino a ver cuál es el contexto que produjo que existan estos seres humanos, ¿no? Sí. Porque al final todos son seres humanos como nosotros. Sí. Cáncer de este relativismo moral donde por ser políticamente correcto no criticas a una cultura o una religión, piensas pues que todas son equivalentes, o sea, todas las distintas morales que aparecen o las escalas de valores que aparecen en las diferentes culturas son equivalentes porque uno no puede juzgar desde una postura occidental, una cultura oriental o... No será muy políticamente correcto decirlo, pero hay sociedades que están más evolucionadas moralmente, no solo evolucionadas tecnológicamente, sino moralmente también. ¿Cuáles son las causas que hacen que en esta civilización haya surgido de esta forma y en la civilización occidental sí tiene sus dogmas de fe, ajá, tiene la Iglesia Católica, pero no es tan fundamentalista de ahora, ¿no? Pero yo creo mucho lo que dices. Es un evento social, más que una... O sea, sí. La mayoría de católicos no rezan todos los días y van a misa y se confiesan. No, es un evento social, ¿no? Si te vas a los textos sagrados, la Biblia es hasta peor que el Corán. Pero ¿sabes qué? Algo que dijeron los dos se me hizo pensar, porque yo, por ejemplo, recién... Eso de ser políticamente correcto. Yo recién hace poco he aceptado para mí misma, y eso he cambiado mi mente al respecto, de que sí hay sociedades que están más avanzadas que otras, ¿no? Y eso es lo que por educación o muchas personas, incluso muchas personas de liberal arts, como que estudias antropología, sociología, y dices, oh no, todos son iguales, todas las sociedades son iguales, son diferentes, nada más. No, no es cierto. No, pues hay sociedades que están más avanzadas que otras, y punto, ¿no? Entonces, moralmente más avanzadas. Claro, sí. Y por corrección política, yo por ejemplo antes ni siquiera me atreví a pensarlo, ¿no? Porque era un horror, ¿cómo voy a decir yo que hay sociedades más avanzadas que otras, ¿no? Pero eso contradice que la evolución va para un lado. Es que la evolución no va para ningún lado. Exacto, entonces, ¿cómo puede haber una sociedad más avanzada que otra? Ah, no, pero más avanzada moralmente, porque la moralidad, de nuevo, porque nuestra finalidad como seres humanos, yo creo que sí es como vivir, como lo estamos hablando de Steven Pinker, ¿no? Es reducir los niveles de conflictos innecesarios, uh-huh, reducir la tasa de mortalidad, de nuevo, innecesaria, ¿no? Sí. Y yo creo que son indicadores que sí pueden ser medibles, ¿no? Sobre cómo es una sociedad moralmente correcta. Incluso lo que dijeron, machismo o en general, o sea, una cosa es que yo no sea feminista y otra cosa es que no acepte que existe el machismo, ¿no? Yo creo que existe el machismo y que esté en cara en todo momento, ¿no? Y que la gente sí juzga por miles de razones a otras personas. Y yo creo que eso también demuestra lo que es una sociedad más avanzada que otra, ¿no? Que te juzguen o no te juzguen de entrada por quién creen que eres, ¿no? Y justamente Francia es una de las cunas de esta evolución moral. El segundo tema importante era la libertad de expresión, ¿no? ¿qué es lo que de verdad nos indigna? ¿Qué es lo que nos ha indignado de este atentado, ¿no? ¿Y cuáles son las opiniones que han surgido al respecto, ¿no? Pero también sería una contracampaña de decir, yo no soy Charlie, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto y las caricaturas son completamente condenables y nunca debieron hacerla y mira lo que han causado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Acá no se trata de apoyar a la revista porque sus dibujos animados eran de muy buen gusto o porque no eran ofensivos o porque estoy de acuerdo con todo lo que decían. De lo único que se trata acá es de defender el derecho de esta revista de decir lo que le dé la gana sin que los maten. Punto. Ah, bueno, voy a parafrasear a Baudelaire, ¿no? Que es, él puede estar de acuerdo que discrepa contigo, que lo que dices es una tontería, pero sin embargo, él mismo está dispuesto a dar la vida para defender tu derecho a decir tonterías. Me parece execrable lo que estás diciendo, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Yo quisiera también estirar un poquito más el tema, porque de nuevo, ¿no? Es muy fácil decir, libertad de expresión, debemos valorar la libertad de expresión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa libertad de expresión empieza a ofenderte a ti, ¿no? Por ejemplo, últimamente, en realidad no estoy segura, pero hace poco sé que sacaron del aire La Paisana Jacinta. Sí. ¿Sí? Y eso a mí también me parece un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Hay censura totalmente legítima. ¿Como cuál? ¿No? Son dos derechos acá los que se violan, legítima, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, de burlarse, de lo que sea, y el derecho a la vida, a estar vivo sin que te maten, ¿no? Sí, sí. Son dos cosas importantes. La gente acá ha denunciado la violación de derecho a la vida, los que, ¿no? Los digamos, que dicen, yo no soy Charlie, denuncian, dicen, comienzan el artículo diciendo, los que he leído, no, yo no estoy de acuerdo con esta matanza, en que maten a la gente por esto, pero dicen que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Habría que diferenciar cuál es el punto, ¿no? Porque yo creo que no puede ser muy libertino si no hace daño a un tercero, ¿no? Esa es la gente que dice que, claro, no debieron matarlos, pero a la vez ellos no debieron haber sacado unas caricaturas tan ofensivas, ¿no? Mi punto es que también la libertad de expresión en general es no censurar aquello que te ofende simplemente porque te ofende, ¿no? La proporcionalidad de, ¿no?, lo que estamos hablando a que algo te ofenda. No, manifiestas tu descontento. O no lo consumas, ¿no? O sea, sobre todo si se trata de cosas como una revista de caricaturas. Por ejemplo, hay muchas caricaturas no me gustan. Denúncialos. Denúncialos a quién y para qué. Por eso, si no tiene sentido, no procede, pues, ¿no? Pero puedes intentar. Claro, pero de nuevo, más allá de fuera del derecho del sistema legal. Si es una revista y no me gusta, no la compro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué tengo que intentar censurarla, ¿no? Simplemente no la compro y ya está. Hay ciertas cosas que sí deben censurarse, ¿cómo, ¿no? ¿Como cuál? Bueno, por ejemplo, no vas a poner la pedofilia. Pornografía infantil. Ah, ¿no? Pero es porque ahí... O pornografía legítima, pero al alcance de los niños, ¿no? Pero de nuevo, ahí lo de la pornografía infantil, porque, por ejemplo, es que estás violando muchos otros derechos, ¿no? Bueno, sí, es un mal ejemplo. Pero digamos, pornografía como muy corriente de adultos no la vas a poner en los nidos y en las primarias, ¿no? Bueno, pero de nuevo... Ahí lo censuras. Propaganda de cigarros y de alcohol no la vas a poner frente a un colegio. Pero de nuevo, yo creo que eso, por ejemplo, de los nidos, pero me parece más razonable, que no hay necesidad de censurarlo, porque yo creo que es el negocio de un nido no hacerlo, ¿no? No, o sea, pero sí hay necesidad de censurarlo cuando quieres hacer propaganda de cigarros en colegios, por ejemplo. O sea, si las compañías de cigarros pudieran hacerlo, lo harían. No se van a autocensurar. Ese es un tema que me parece muy interesante, porque yo creo que hay una línea muy fina en qué derechos están siendo vulnerados y qué derechos son los que deben ganar, ¿no? La libertad de expresión versus el daño que puede ser creado, como tú dices, en niños, ¿no? Y de nuevo, una de las cosas que a mí más me genera conflicto son los niños. O sea, porque adultos, completamente en el uso de sus facultades, entonces tú eres responsable de lo que haces y lo que no haces, independientemente de quién creas que te puede sugestionar o no, ¿no? Uh-huh. Pero voy a censurar a todas las series religiosas porque hacen que los adultos se comporten de manera irracional. Pero no, son adultos. Cada adulto es libre de pensar o no pensar o de seguir o no seguir a quien quiera. No por eso voy a ir a censurar a las series religiosas, ¿no? Es difícil establecer una regla, digamos, uh-huh, poner en palabras una regla y, digamos, se va a censurar las cosas que cumplen las condiciones A, B y C. Y después, de repente, los cigarros la cumplen, la pornografía no la cumplen, no sé, o sea, puede aparecer una situación X que... Incitación a la violencia o difamación, o sea, los juicios por difamación son un tipo de censura, ¿no? Yo no puedo salir a decir que tú eres una estafadora en todos los medios, ¿no? Claro. Porque si de ahí tú me quieres callar la boca, yo dices, no, libertad de expresión, ¿no? Pues, Sí, y ese es precisamente la línea, ¿no? Y de nuevo, bueno, muchos de esos juicios son en base a, cuantificables en base a lo que yo estoy perdiendo por haber sido difamado. O sea, puede ser cuantificable ese modo, que es la única manera en que yo le veo la solución. Porque vamos a hablar sobre la falacia relacionada a este tema, es la falacia del adverecundio, o la falacia de apelación a la autoridad, según la cual un argumento es cierto simplemente porque él ha sido certificado por mi figura de autoridad, ¿no? Matar es malo, ¿por qué? Porque Dios dice que es así. Tienes que votar por tal candidato, ¿por qué? Porque nuestro líder político está a favor de ese candidato, ¿no? Y se acabó. Y esa es toda la razón por la cual un argumento puede o no debe ser verdad. Como votan muchos evangelistas por bloque, ¿no? ¿Siempre es una falacia? Tampoco, ¿no? No. Hay autoridades que tienen la legitimidad. Por ejemplo, hay muchas personas que intentan atacar, entre comillas, ¿no?, la ciencia diciendo, ustedes también cometen adverecundiam porque simplemente porque su científico lo dice, creen que es verdad, ¿no? Pero es que yo creo que hay una diferencia entre, como tú dices, apelar a una autoridad que no tiene relación, o sea, matar es malo porque Dios lo dice, pero ¿cuál es la relación? Existe el cambio climático, existe el calentamiento global, porque el 99% de los científicos están de acuerdo con que existe. Entonces, lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el 99% de los científicos se equivoquen? ¿Entraría en vigor la falacia en caso de que dicha autoridad a la que se apela no tenga evidencia que lo respalde, ¿no? Sí, hay una distinción entre lo que es verdadero y lo que es válido, digamos. Un argumento de razonamiento puede ser válido en el sentido de que la conclusión se sigue de las premisas. Uh-huh. En el caso de la falacia adverecundiam, siempre va a ser inválido porque el modelo de razonamiento es porque lo dijo tal persona, es cierto. Uh-huh. Eso puede ser, la conclusión puede ser verdadera o falsa, pero uh-huh. el proceso de razonamiento es el que está equivocado. Sí, sí. Para poder concluir bien, como dice Helmut, tiene que ser porque... porque hay una evidencia que lo respalde, ¿no? Sí. Y de hecho es muy interesante porque también, generalmente en un argumento, el solo hecho de que exista una falacia no invalida automáticamente la conclusión, ¿no? El hecho de que hayas cometido una falacia en tu argumento no significa que lo que estás diciendo es falso. Significa que tu razonamiento está equivocado, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Matar es malo, sí, moralmente matar es malo, pero no porque Dios lo diga, ¿no? O de repente debes votar por candidato A y de repente sí debes votar candidato A, pero no porque tu líder de opinión lo diga, ¿no? Porque tu pastor te lo diga. Entonces es bien peligroso no estar a la vanguardia para detectar esta falacia, porque uno puede, por autoridad, hacer cualquier cosa, ¿no? Hasta quitarse la vida. Por eso yo creo que es importante entrenar nuestros procesos de razonamiento y argumentación. Una vez que eres un adulto, también entre comillas, cuando eres niño simplemente recibes información, es muy difícil comprobar toda la información, ¿no? Pero una vez que eres adulto, yo creo que es un ejercicio muy saludable mentalmente, es cuestionar absolutamente todo lo que crees, ¿no? Para ver si todavía queda en pie. Y si vas a creer en alguien, que esa persona o esa institución pueda comprobar lo que dice. Creer en lo que dice es un científico, no es como creer en lo que dice un sacerdote, porque este científico tiene evidencia que respalda, o sea, puede comprobar lo que está diciendo si es que tú se lo exiges. Siendo abogado del diablo, mucha gente diría, oye, pero en realidad tú no sabes lo que están haciendo ahí los científicos, puede ser que estén pagados por el gobierno, puede ser que oculten ciertas cosas. Entonces, en el fondo dicen, ¿no?, que es tener fe pues en los científicos, porque nadie puede controlar los procesos al 100%, ¿no? Y si piensas de esa forma, llegas a una paranoia completa, porque no le puedes creer a nadie nada. Pero es de lo que estábamos hablando en principio, de qué significa ser escéptico, ¿no? Ser escéptico no significa, por ejemplo, me voy a dormir y no sé si mañana amanecerá y sale el sol o se acabará el mundo, ¿no? Ser escéptico significa asignar tus probabilidades de manera correcta, ¿no? De nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que los científicos, que hasta ahora no se han equivocado y que, de hecho, ahorita estamos grabando esto gracias a la ciencia, estamos vivos gracias a la ciencia, claro, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que estas personas se estén equivocando ahora? Claro, ¿no? Un pastor cuando predica en su iglesia usa un micrófono. Una cosa que me desespera es la gente anticiencia que se critica la ciencia. Ay, no, porque la ciencia es una porquería, siempre se equivoca, es como si fuera una religión, ¿no? Pero están usando un celular, claro. Se están sentando en aviones para irse de viaje, manejan para el carro. Para hacer conferencias anticiencia. Y cuando se enferman van al médico, no van, obvio, no van al brujo. No, no, no. Salvo que sea algo light, ahí sí pueden ir al brujo, pero cuando de verdad es una enfermedad como el cáncer, no van al brujo, van al médico. Vivimos en la situación en la que vivimos actual, me refiero a la tecnología, gracias a la ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué les creo? Porque hasta ahora parecen estar en lo correcto, ¿no? O sea, hasta ahora parece que les va bien, entonces... simplemente por probabilidad. Existe un mínimo de probabilidad de que se equivoquen, ¿no? Que es un 0.00 algo, ¿no? Y todavía se puede equivocar, ¿no? Pero la ciencia es lo suficientemente humilde para reconocer cuando se equivoca, y cuando viene nueva evidencia, entonces reemplaza las teorías anteriores con nuevas teorías basadas en la nueva evidencia, ¿no? Es decir, las conclusiones se adaptan a la nueva evidencia que se va encontrando. En el caso de la religión es al revés, ¿no? Claro. La evidencia tiene que adaptarse a la conclusión que ya tienes a priori. Exacto. Y por siempre, eso que no funciona. Y eso es como siempre es una señal de alarma, ¿no? Siempre tienes que tener una señal de alarma ante una idea, una ideología, o ya más ligera, una persona que no está dispuesta a cambiar sus ideas por nueva información, ¿no? No está dispuesta a actualizar sus creencias con información nueva. Ahora, otra falacia que quería tocar a propósito de esto también es la falacia de generalización apresurada, ¿no? Y la falacia de generalización apresurada aplicada al caso presente sería el siguiente. Juan es musulmán y terrorista. Javier es musulmán y terrorista. Miguel es musulmán y terrorista. Por lo tanto, todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Lo cual tampoco es cierto, ¿no? Cierto, el hecho de que tú tengas una o dos muestras que tienen algo en común, en este caso el ser musulmán, no significa realmente que todos los musulmanes sean terroristas, ¿no? O sea, de nuevo, no estamos diciendo, estamos en contra del terrorismo, todo lo que quieras, pero no podemos de aquí generalizar y decir que absolutamente todos los musulmanes son terroristas. Claro. Salvo que hay un método de selección de la muestra representativa que sí te da cierta confiabilidad, pero así, subjetivamente, y sobre todo si hay una ideología o una creencia fuerte que hace que uno tenga percepción selectiva, ¿no? Y otra vez, la conclusión, toda persona cumple la propiedad tal, esa conclusión podría ser verdadera o falsa. Claro. Lo que está mal es el proceso de razonamiento. Mal, claro. Podría ser verdadera o falsa, pero no deriva de las premisas anteriores, ¿no? Lo que se necesitaría sería encontrar alguna clase de demostración. Bueno, ya lo estoy pensando por lo de matemáticas, ¿no? Cuando alguien quiere generalizar una proposición para decir todos los musulmanes cumplen esta propiedad, ¿qué es lo que tengo que hacer para verificar que todo cumple? Tengo que verificar uno por uno. Uh-huh. Verificar que todos cumplen, ¿no? Basta uno que no cumpla para negarlo. Sí, pues basta encontrar una excepción a la regla para ya saber que esa premisa no es cierta. No es cierto. Uh-huh. Ahora, coloquialmente no se usa de esa forma, ¿no? Cuando uno dice todo, en verdad quiere decir casi todo, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero muchas veces es, ya está bien, lo dices, pero muchas veces queda como un prejuicio, ¿no? Que es lo que estamos hablando también, que es un sesgo que se aprecia. Esta falacia de generación apresurada es precisamente la base para muchos prejuicios, para los ¿no? estereotipos. Para un prejuicio de estereotipo, ¿no? Esta persona cumple tal característica, incluso ya que yo hablé sobre el feminismo, incluso la característica de la mujer, no. Es mujer, por lo tanto, va a trabajar menos. O por lo tanto, no sé. Se va a embarazar y no va a venir a trabajar. No va a venir a trabajar, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor no la contrato. Con las minorías se suele hacer eso mucho, ¿no? Si hay un miembro de una minoría que hace algo malo, eso refleja en toda la minoría, claro. ¿No? Entonces ya hasta todos lo miran mal porque es esa única persona hizo algo malo. Claro. Y esa es precisamente... Esa es la típica. Uh-huh. Y ese es el sesgo, el prejuicio que se genera precisamente a partir de la generalización apresurada. Y puede ser utilizado, en inglés se llama profiling, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un barrio de árabes, hay un, digamos, chino que roba, ¿no? Entonces dicen a todos, oye, paren a todos los chinos del barrio, ¿no? Y es en parte injusto, ¿no? Porque tú puedes ser chino, puedes estar andando por ahí de casualidad, te van a parar, te van a hacer la vida imposible por esa casualidad, ¿no? Sobre el profiling en los aeropuertos de Estados Unidos. Entonces vamos a buscar personas que cumplan tales características. Entonces simplemente, si yo soy un terrorista, simplemente me entero de cuáles son las características que están buscando, claro. Y dejo de cumplirlas, ¿no? Por eso hay más mujeres y más niños que los usan para estas claro. Bombas suicidas. Ahorita, hace sí. 3 días, una niña en un mercado en Nigeria se acaba de detonar y ha matado a decenas de personas. Una niña de 10 años. Que obviamente una víctima, ¿no? De alguien que la usó. Uh-huh. Le dijo, mira, esta amárrate esto y anda, camina al medio del mercado. Y con otro remoto apretó un botón y la hizo volar. Imagínate, claro, no es que sea un suicida, ¿no? Es que, ¿quién va a sospechar a una niña de 10 años? Entonces ahora están usando justamente a las niñas de 10 años. Y se va convirtiendo en cacería de brujas también, ¿no? Bueno, pasando a un tema un poco más científico, Víctor, ¿nos puedes comentar un poco sobre la sonda de Philae que no la encontramos? Bueno, ustedes saben de la misión Rosetta, que fue la primera el primer satélite en orbitar un cometa, el 67P, y digamos, y dejó caer esta sonda, Philae, que rebotó y al final, después de dos rebotes, quedó atrapada, al parecer, una grieta, ¿no? Y pensaban que la tenían bien ubicada, y después de unos días, hace unos días se dieron cuenta que no está donde, o sea, no está donde pensaban que estaba. Entonces hay dos hipótesis, no saben si es que ha caído un poco de polvo del mismo cometa, porque el cometa está, ahora que se está acercando al Sol, está comenzando a botar algo de gases, ¿no? Y puede ser que haya sido cubierta por polvo del cometa, entonces está camuflada, y eso no es bueno porque se taparían un poco los paneles solares. Y otra es de que haya salido un gas de la parte de abajo y ha impulsado, digamos, el Philae fuera del lugar donde supuestamente estaba, ¿no? Y se puede golpear y despedazar, con la, ¿no? Si llega a golpear a una otra parte del cometa, porque el cometa no está solo, hay otros cuerpos más pequeños que lo orbitan, o sea, es todo un sistema, ¿no? Entonces vamos a ver, esperemos. Lo que piensan es que en abril el cometa va a llegar, digamos, a su punto máximo de cercanía al Sol, y ya para marzo deberían activarse las baterías, su máximo para abril, ¿no? Y si no pasa eso, fue. El término científico adecuado. Ok. O sea, no estaba donde creían que estaba, o desapareció de donde estaba realmente. No se sabe. Podría estar lo que creían que era el Philae era otra cosa. Ellos pensaban que habían ubicado al Philae porque pensaban que había rebotado y se había caído en una especie de cráter, ¿no? Pero de ahí, cuando lo vieron bien, aparentemente no está. Entonces, igual no se pueden, no saben si está súper bien camuflado o simplemente no cayó ahí o simplemente cayó ahí y lo ubicaron, pero se voló después. Entonces están... Podría ser que haya salido volando y quede flotando en el espacio, o la gravedad del cometa es suficiente como para, aunque sea, mantenerlo en órbita. Lo más probable es por un tiempo y que vuelva a caer. Lo más probable es que vuelva a caer, salvo que el chorro sea bastante, bastante potente, ¿no? Pero lo más probable es que eventualmente vuelva a caer el cometa. Tiene poca gravedad, pero lo suficiente para que vuelva a caer. El problema es que no está atornillado, ¿no? Como se planeaba originalmente, ¿no? Todo por un gancho de porquería que no salió. Dos ganchos que fallaron, el tornillo que falló y también la... el chorro ese que va, ¿no? Y pues la mayoría de estas sondas son prototipos, entonces tienen muchas cosas que pueden fallar y a largas distancias no hay manera de reparar estas cosas, ¿no? Y ya es un gran logro que haya llegado, orbitado, aterrizado, tomado muestras, el tiempo que duró, ¿no? Que duraron las baterías, eso ya es una gran cosa, ¿no? Y hay que vuelva, que se despierte y que lo encuentren entero y que vuelva a seguir sacando muestras, y eso sería un plus. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de los cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. ¿Están listos? 1. YouTube fue originalmente un sitio de cita. 2. Napoleón Bonaparte inventó el proceso de enlatado. 3. Durante el Sabbat, los judíos ortodoxos no pueden cortar el papel higiénico. La del papel higiénico suena como si fuera la falsa, ¿verdad? Porque suena absurdo. Pero los judíos ortodoxos durante el Sabbat hacen cosas tan absurdas que desafían la lógica, que yo me atrevería a decir que es verdadera. O sea, ni siquiera pueden apretar el botón del ascensor, ¿no? Ellos piensan que Dios es alguien al que fácilmente le puede sacar la vuelta, ¿no? Entonces, como está prohibido apretar el botón del ascensor, entonces usan ascensores con este comando de voz, ¿no? O sea, que igualito van al tercer piso, pero no tienen que apretar el botón, ¿no? Inventan toda clase de aparatos para poderle sacar la vuelta a las reglas del Sabbat. ¿No sabes lo que es? ¿Ah? Hay tiendas, hay compañías especializadas en fabricar gadgets, ¿no? Que se usan para sacarle la vuelta a las reglas del Sabbat, ¿no? Tienen un dios, pues, que se deja fácilmente que le sacan la vuelta, ¿no? Entonces, no me sorprendería para nada de que ellos un día antes corten el papel higiénico, ¿no? y tengan los pedazos ya cortados ahí, arrumados, para poderlos usar el día siguiente. Entonces, yo creo que esa es verdadera. Lo de YouTube, no tengo ni la menor idea. O sea, 50-50. ¿Y la otra cuál era? Napoleón Bonaparte inventó el proceso de enlatado. Lo podría ser. Yo no tengo idea. Yo creo que la falsa es la de YouTube. Ok, entonces Helmut dice que la primera es la falsa. Muy bien. YouTube. Julio. A ver, la de los judíos es, yo digo que es verdadera. Igual yo sé por personas judías me han contado que, por ejemplo, no pueden prender la luz el sábado, no pueden hacer trabajo. Y cortar el papel higiénico sería trabajo, así que no pueden cortar el papel higiénico. La del enlatado de Napoleón podría ser porque puede ser útil para transportar comida durante la guerra, ¿no? Y la de YouTube, bueno, lo único que sé de YouTube es que, a ver, ¿qué cosa sé de YouTube? Que fue comprado por Google, inicialmente, yo creo que inicialmente ya era de video, así que no veo cómo puede haber sido una plataforma para citas. Así que yo digo la de YouTube. Ok, entonces Julio dice la número uno. Ok, Víctor. Sí, yo creo que acá me voy a unir al consenso general, porque de verdad la única que más o menos pienso que podría ser verdadera es la de los judíos. Pienso que sí, pues he escuchado también que el sabbat hacen todo tipo de cosas, inventan artefactos que no avanzan pero se mueven, no sé, para forzar cosas así. La de Napoleón, no tengo idea, pero supongo que para esa época ya estaban inventando una serie de cosas. Y la guerra promueve una serie de inventos y podría ser útil, como dice Julio, para la guerra. Podría ser, ¿no? Y las citas en YouTube, no tengo idea, no sé nada de la historia de la compañía. Pero no tendría mucho sentido, ¿no? No, yo pienso. Entonces que... Entonces vas por la una también. O sea, yo iba a champear entre la primera y la última. Okay. Pero en vez como tirar una moneda, y, pero pienso que la primera, no sé. Ok. Entonces hay consenso general en que la primera es la falsa. Y estoy muy feliz porque les puedo volar la cabeza a todos figurativamente. Y no, la primera es cierta. Sí, eso lo jamás, escuché. Jamás me la haría imaginar. Eso lo escuché hace poco. En febrero, el 14 de febrero de 2005, cuando tres antes empleados de PayPal activaron el dominio de YouTube, lo crearon para intercambiar videos, para subir y intercambiar precisamente videos de presentación para conseguir pareja, ¿no? Fue como un OkCupid, pero realmente de videos. Y después se empezó a usar para otras plataformas, ¿no? Como para videos de gatitos persiguiendo cositas. Vamos al número 3. Durante el sabbat, los judíos ortodoxos no pueden cortar el papel higiénico. Y sí, como han dicho todos, es verdad. Existen miles de cosas y miles de restricciones que no pueden, de cosas que no pueden hacer durante el sabbat, que es precisamente trabajo, como prender la luz, en este caso como cortar el papel higiénico, ¿no? Incluso hay una página que da tips para usar el papel higiénico el día del sabbat, y uno de esos tips es precisamente cortarlo en cuadraditos el día anterior, ¿no? Yendo un poquito más allá, yo una vez escuché en una entrevista en la que una persona decía que cuando eran niños, no solamente no cortaban el papel higiénico, o sea, y no lo cortaban el día anterior, sino que lo iban usando el mismo día, jalando y jalando y jalando, usando y dejando que ¿qué? Se acumule a un costado, simplemente por no tener cortado. Otro de los peligros de la fe, ¿no? Ese fue su dato extra. La fe es antihigiénica. Sí. Espero que tenga una buena imagen mental, de nada. Y ahora vamos con el número 2. Napoleón. No, por lo menos usan papel higiénico, perdón, porque parte del mundo no usa papel higiénico, hay muchos árabes. Interesante. Sí, y aparte también, con la mano. Ya está haciendo un trabajo ya. O sea, cortar el papel higiénico y eso. En realidad no lo he estudiado hasta lo fondo. ¿Pero qué saca mejor, un papel higiénico o la mano directamente? Eso habría que preguntarle a alguien que haya experimentado ambas. No, maneras. Es que para eso tienes que ser un asistente que no sea judío. Y eso lo soluciona todo, ¿no? O sea, el nivel de paranoia al que te puede llevar ese fundamentalismo es pero... La número 2. Napoleón Bonaparte inventó el proceso de enlatado. Napoleón Bonaparte no inventó él mismo el proceso de enlatado, pero durante la guerra ofreció un premio para la persona que pudiera inventar un proceso que conserve la comida durante más tiempo. Y ese premio precisamente fue dado para la persona que inventó el enlatado. O sea, en realidad sí es gracias a Napoleón que tenemos comida enlatada. Con trampa esa. Era por la época, ¿no? Era por la época. A mí lo que me preocupaba era que si tenía la tecnología para hacer latas en esa época. Bueno, precisamente, el punto es que Napoleón no lo inventó, que es lo que dice el statement, ¿no? Pero Napoleón fue quien promovió directamente la invención de la comida enlatada, ¿no? Y no recuerdo ahorita el nombre de la persona, pero sé que esta persona, con el dinero ganado por el premio, empezó una empresa de comida enlatada, ¿no? Que fue la primera empresa de comida enlatada. Y nada, eso es ciencia ficción y ha ganado la casa. Gracias por participar. Ok, vamos a terminar con la cita racional. La cita racional de hoy es: la religión es considerada por la gente común como verdadera, por los sabios como falsa y por los gobernantes como útil. Y es de Séneca. Claro, ¿no? Por la gente común que toma al valor de las cosas tal y como es sin cuestionarlas, ¿no? Al sabio que lo toma como falsa o como dudosa, yo diría, ¿no? También uno se mete como falsa. Es que, y por los gobernantes como útil, porque simplemente es un arma para manipular a la gente, ¿no? Y la religión es política. Claro, y es un instrumento precisamente de manipulación, ¿no? Bueno, y así concluye la cuarta edición de La Guía Escéptica. Escríbanos con sus comentarios, sugerencias, críticas, dudas al correo guiaescéptica@gmail.com o búsquenos en Facebook como Guía Escéptica o en nuestro blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, nos vemos en la quinta edición de La Guía Escéptica. Muchísimas gracias.